Nada Más presenta Hola, muy buenas hordas de terror y nada más. Es para mí una alegría poder traeros este remake de Extrañamente Unidos. Pero bueno, si esa ficción ya la hemos disfrutado en su día, ¿qué novedades trae? Bueno, pues la historia ya os adelanto que es la misma, aunque es verdad que he corregido alguna línea, algún párrafo en particular, pero en esencia es la misma historia. Al ser un relato tan especial y tan importante para mí, pues bueno, fue el primero que escribí hace eones con la idea de convertirlo en una audioficción, he decidido volver a grabarlo completamente, respetando eso sí su estructura y mejorándolo todo lo posible y creando así, pues bueno, una versión definitiva. Como digo, la narración es completamente nueva y creo que está más matizada y mejor interpretada, al igual que los breves diálogos. Hemos añadido también algunos insertos de respiraciones, llantos y otros sonidos del personaje principal que aportan información y realismo a la escena. Además, hemos incorporado nuevos efectos de sonido y mantenido las mismas músicas del montaje original para respetarlo, pero con una calidad mejorada. Para quienes ya conocéis la historia, os recomiendo de corazón volver a escucharla. Porque de verdad, esto no es un remaster, sino un remake en toda regla, una ficción nueva, hecha con cariño y respetando la anterior. Y para quien no la conozca, se la recomiendo doblemente, porque Extrañamente Unidos, además de contar una aventura rara, donde nuestro protagonista va poco a poco descubriéndose a sí mismo, es un viaje lleno de emociones y situaciones que incluso os puede llevar a soltar una lagrimilla. Terror, ciencia ficción, aventura, drama, un poco de todo para mi primer trabajo, mi primera audioficción, una historia, como digo, muy especial que espero que disfrutéis a nuestro lado. Por ello, me parece una ficción sonora muy adecuada para inaugurar esta nueva etapa de terror y nada más, donde queremos estrechar los lazos con nuestras hordas. Sin más, apagad la luz. Subid el volumen de vuestros auriculares y, sobre todo, abrid vuestra mente. Dejad libre la imaginación. Viajemos juntos a un mundo extraño, raro, singular, donde todo parece posible, pero del que nuestro protagonista quiere escapar. Disfrutemos de esta historia juntos, hordas, porque, bueno, estamos extrañamente unidos. Ahora que me paro a pensar, no sabría decir dónde estoy, ni cuánto tiempo llevo aquí. Solo puedo decir que este lugar es maravilloso. No es que no quiera decirlo, no. Es que realmente no puedo. No recuerdo cómo llegué. Simplemente desperté aquí. Abrí los ojos un buen día y me puse a caminar. No recuerdo más. Por alguna razón que no acabo de comprender, sé que este no es mi mundo. Me encuentro bien, demasiado bien. Sé que no siempre he estado aquí. Tengo recuerdos, vagos recuerdos, como desdibujadas fotos en blanco y negro que pasan frente a mis ojos de forma inconexa y desordenada. Reconozco lugares y veo gente que me resulta familiar. Pero, ¿quiénes son? ¿Por qué están tan presentes en mi mente? Y apenas puedo recordarlos. Gentes, lugares, situaciones, no sé. No puedo conectarlos unos con otros. Se me antojan como sueños fugaces que se mezclan y diluyen, creando un conjunto que no sé interpretar. Siempre que despierto, me sobreviene esta misma reflexión. Pero poco a poco, las preocupaciones van desapareciendo. Dejan paso libre a la curiosidad de mi cerebro. Este lugar es precioso. Grandes colinas verdes se extienden ante mis ojos. Al norte, llanas y cubiertas de frondosas y algodonadas hierbas aromáticas. Se pierden en profusa arboleda de salvaje esplendor y ciclópeos pinares que rasgan majestuosos el azul del cielo. Altas montañas nevadas y profundos valles de primavera componen el extraordinario paisaje atemporal. Y al sur, un lugar que me asusta y me atrae al mismo tiempo. Bello y enigmático a la vez. Aún no sé por qué, pero me induce un gran temor. Tras el degradado horizonte, donde se funde el verdor de la vegetación con el ocre arenal de calizos bosques empedrados, se distingue un salvaje río de aguas frías y profunda cuenca. Sé que son frías y profundas, porque ya he estado allí, pero de igual forma no soy capaz de recordarlo con claridad. Sé que más de una vez crucé sus limpias aguas, exploré sus áridas orillas y penetré en su rojizo bosque de piedra. Sé que allí me sentí más vivo que nunca y a la vez más vulnerable e indefenso de lo que pude recordar jamás. Por eso fascina, por eso atrae y por eso aterra. He hablado del extraño lugar donde me encuentro, pero no de lo que me hace sentir, de la influencia de este sobre mí. Ahora, bien entrada la mañana, esa sensación de extrema felicidad se está transformando en sosiego, calma, tranquilidad, en una sensación neutra que con desdicha reconozco familiar. He recorrido innumerables veces sus llanos, sus montañas escarpadas, y he descendido a sus oscuros y frescos valles. He atravesado desiertos de arenas preciosas que al sol brillaban en mezcolanza de colores. Me he sumergido en azules mares, en verdes lagos, en grises ríos. Pero a lo largo de mi exploración no he experimentado cambio alguno de mi estado de ánimo. Cada paso que daba, cada lugar que descubría, por extraordinario que pareciese, al cabo de un rato, me dejaba indiferente y aburrido. Cada bocado que daba una nueva fruta o alimento que hallaba en el camino, saciaba mi apetito, pero no estimulaba mis sentidos. Todo parecía predecible a estos, ya que todo lo que experimentaba, aunque fuera nuevo, para mí resultaba ser como pensaba que era. Si bebía el sabroso jugo de una exótica flor, mi sed se calmaba casi al instante, y en mi boca quedaba una vaga sensación de conocer el sabor de tan extraordinario elixir, incluso antes de probarlo. Si saltaba desde un saliente de los encrespados picos, donde rompía furioso el espumoso mar, antes de hundirme en sus cristalinas aguas, conocía la sensación que iba a experimentar en ese momento. Vivía en un mundo de templada monotonía, de rutinaria y moderada felicidad, o mejor dicho, tranquilidad. No conocía el frío, ni el calor, nada me hacía daño, me causaba una notoria felicidad. Me encontraba sumido en una vida plana, predecible, de desdichada felicidad, podría decir. Pero al llegar la noche, mis fuerzas se agotaban y como un bebé en conciliador sueño, caía en brazos de Morfeo hasta la mañana siguiente. Al despertar miraba curioso el mismo paisaje del día anterior, que se me antojaba nuevo, y lleno de misterios y posibilidades. Pero, al llegar al mediodía, la sensación antes descrita volvía a apoderarse de mí. Y así pasaban los días, las semanas, quizá meses. Pero, ¿cómo saberlo? El sol se encuentra a lo más alto del cielo. La mañana deja paso a la tarde. Y yo sigo aquí, sentado intentando ordenar mi mente, hablando conmigo mismo, imaginando que alguien puede escucharme y darme una respuesta que ordene de una vez los retazos que revolotean sin control por mi saturada mente. Sé que lo que estoy pensando ya lo he pensado antes, incluso lo he llevado a cabo, pero ¿hasta qué punto? No lo sé. Está decidido. Quiero ir al sur. Quiero explorar esas tierras lejanas que apenas puedo distinguir en el horizonte. Quiero saber por qué me atraen y seducen tanto y por qué las temo. ¿Por qué solo acudo a ellas cuando una terrible nostalgia invade mis pensamientos? Primero lento y luego con paso firme y resuelto, me adentro las ignotas tierras del sur. El intenso verde de alfombra floral se tiñe de colores otoñales que destacan unos sobre otros, como si paseara por un arco iris de sensaciones verdes, amarillas, rojizas, anaranjadas. Oigo el crujir de las hojas secas y poco a poco me inunda una sensación de aventura que me envuelve en dulce brisa perfumada a frutos secos. Por el camino me encuentro con animales que comparten mi viaje o se cruzan simplemente mientras descansan o comen de los frutos de los bajos arbustos. Me topo con pequeños jabatos, gráciles cervatillos, diminutos roedores y otros animales que sin duda o no tienen nombre o lo he olvidado. Me acerco a un espléndido árbol de frutos parecidos a moras, pero del tamaño de un melocotón. Su sabor es ciertamente agradable y sin duda más estimulante que cualquier otro alimento de las demás regiones que conocí hasta entonces. Un joven alce que compartía el alimento del frondoso árbol me miró cómplice y siguió comiendo de este. Caminé por el espacio de 2 horas en la misma dirección. Sorteé peñascos, pequeños riachuelos y tierras llanas donde brotaban sin control arbustos de aspecto triste y sin fruto alguno. Cada paso que daba hacia el sur me hacía sentirme más humano, más sensible a todo lo que me rodeaba. También me sentía más inseguro e incluso notaba cansancio en mis piernas, algo que no me ocurría hacía mucho tiempo. Me senté en una roca plana y descansé por un momento. Ah, es fantástico. Cuanto más me adentro, más sensaciones y sentimientos me sorprenden. Pero, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que temo que suceda? Tengo la certeza de que si sigo avanzando, algo va a suceder. Algo que sin duda es lo que me hizo retroceder las otras veces que estuve aquí. Pero, ¿por qué no logro recordarlo? Me puse en pie y me determiné a seguir caminando, pero de pronto mis pies se fundieron con el suelo que pisaba y un profundo sopor y extremo cansancio me sobrecogió. Y de esta forma caí al suelo, durmiéndome al instante. Estaba dormido. Es que, ¿acaso soñaba dentro de otro sueño? Me encontraba de pie, en el mismo lugar donde había caído extenuado. Miré al suelo y me sorprendí al verme a mí mismo, durmiendo hecho un ovillo, recostada mi cabeza sobre mi mano izquierda. Eché un vistazo a mi alrededor y todo parecía igual. salvo que los colores que envolvían todo lo que alcanzaba a ver eran irreales. Era como si mirara tras el negativo de una fotografía. Lo oscuro era claro y lo claro se encontraba en tinieblas. ¿Qué está pasando? No puede ser real. Veía gente, sí, gente como yo, caminar hacia mí y desvanecerse a pocos pasos. Yo también avancé hacia ellos, pero de igual forma, cuando me acercaba casi lo suficiente para tocarlos, desaparecían sin dejar rastro, o era yo quien se esfumaba ante sus atónitos ojos. Ah, ¿quiénes eran esos hombres grises? ¿Y por qué yo ahora me veía gris? ¿Acaso ya era uno de ellos? ¿Acaso esta es la realidad de mi existencia y lo que antes había vivido era solo un sueño? De pronto, vi un resplandor. ¡No! Ahora eran varios cegadores focos de luz que me rodeaban en todas direcciones. Ellos lo miraban con la misma perplejidad que yo. Unos huían despavoridos, con torpes pasos que parecían no llevarles a ningún sitio. Y otros, por el contrario, guiados por una ávida atracción, se precipitaban saltando a su interior o bien corrían con expresión desencajada dentro de la luz cegadora, que los tragaba al instante y desaparecían segundos después. Miré al suelo de nuevo y me quedé sobrecogido. Ya no estaba mi cuerpo tumbado. Había desaparecido. Miré a mi alrededor y, para mi sorpresa, mis ojos se toparon con los de un niño. Había algo familiar en él, pero no lograba saber qué era. Él, al verme pensativo, me miró taciturno y me señaló a mi espalda, y al momento desapareció. Me giré al instante, preguntándome qué era lo que había señalado ese niño. Sentí miedo y un terrible mareo, como si el mundo girara sobre sí mismo a imposible velocidad, cuando reconocí mi cuerpo, que creía extraviado, dirigiéndose lentamente hacia una de las espectrales luces. En un intento desesperado por evitarlo, grité y pateé el suelo, pero ningún sonido acompañó a esos actos. Intenté correr, pero seguía inmóvil, aunque daba grandes zancadas. Extendí los brazos hacia el fenómeno, como intentando apartar a mi otro yo de este, pero no lograba nada. Me sentía tan impotente, tan incapaz. Fue entonces cuando mi otro cuerpo se giró despacio, de forma casi imperceptible, y me sonrió amargamente. Y en ese preciso instante, desperté. Me encontraba tumbado tal cual lo había estado en mi sueño. Los extraños colores se habían desvanecido y volví lentamente a la realidad. Sentí la brisa de la tarde acariciar mi cuerpo y, mirando al sol, ya en descenso, me di cuenta de que había pasado más de 4 horas. Nunca había dormido antes por el día, o al menos no lo recordaba. Me levanté ya más descansado y miré al horizonte. Las colinas de roja piedra se encontraban más cerca de lo que creía en un principio, así que decidí ponerme de nuevo en marcha y llegar a estas antes de que me alcanzara la noche. Me sobrevino el temor de que si me dormía de noche, cuando despertara, lo haría de nuevo en las verdes colinas donde siempre recordaba haber recibido el amanecer. Apreté el paso y sorteé cuantos obstáculos encontraba en mi camino. Tenía que llegar lo antes posible, así que corrí tan rápido como pude, y mientras lo hacía, me volví a sentir vivo. Sentí el sudor caer por mi cara y mi cuello. El cansancio se apoderaba de mis piernas y la respiración se entrecortaba de vez en cuando debido al sobreesfuerzo. corrí todo lo que pude hasta quedar casi sin resuello. Descansé unos minutos y continué a paso ligero. Había adelantado de ese modo un gran trecho y me podía permitir un respiro de vez en cuando. Miré el cielo y, extrañado, observé una copiosa acumulación de nubes negras. No recordaba haber visto en ningún momento una tormenta mientras me encontraba en estos singulares parajes. Quizá había llegado más lejos que nunca, y ese era el panorama que le esperaba a cualquier explorador que se adentrara tanto en las tierras del sur. Seguí caminando quitando importancia al asunto. No me iba a detener por una simple tormenta. No ahora. No ahora que había llegado tan lejos. Pronto se oyeron lejanos ecos de truenos que fueron haciéndose cada vez más cercanos y continuos. La inminente tormenta estalló por fin y corrí hasta unos peñascos donde poder refugiarme. Un viento huracanado me sorprendió súbitamente y los truenos y relámpagos se repetían por doquier, iluminando con sinuosos destellos el oscurecido cielo grisáceo. Sin duda, aún no era de noche, pero la luz comenzaba a ocultarse debido a la tormenta. El cielo gris se tornó negro, tan negro como el plumaje de los cuervos. Me sentía completamente indefenso ante aquel temporal. Tenía que ponerme a salvo, o de lo contrario me helaría. Había pasado de no sentir prácticamente nada a ser envuelto por tal cúmulo de emociones que casi no lo pude soportar. Tenía miedo, frío, hambre. Me sentía cansado y desdichado y estaba completamente empapado. Mis ropas, que siempre eran las mismas y habían permanecido limpias desde que pude recordar hasta ese instante, estaban ahora cubiertas de barro y hechas jirones. Por fin, en un último esfuerzo, llegué hasta el pequeño promontorio, donde se encontraban los peñascos que me darían un merecido cobijo. Agudizando la vista, vi una pequeña cueva que serviría seguro para ese propósito. En un momento, todo mi optimismo renovado, al encontrar cobijo al fin, se derrumbó de golpe. No podía avanzar de ninguna forma hacia el refugio. Mis pies se aferraban al suelo con fuerza, pero algo empujaba de mí hacia atrás. Me di la vuelta lentamente y ante mi desesperación, contemplé el horror. Un abismo de impenetrable negrura se abría ante mis ojos. Ese infernal agujero me atraía ávidamente hacia su interior. Intenté zafarme una y otra vez, pero era imposible resistirse. De pronto, de las mismas entrañas del abismo, surgieron varios tentáculos vaporosos de una negrura extrema que se agitaban obscenamente de un lado a otro como serpientes del mismísimo Averno. No podía dejar de mirarlas. Era una sensación hipnótica que me atenazaba sin piedad. Esos tentáculos fueron adquiriendo condición material y formas de espeluznantes garras que se retorcían como viejas ramas de árboles de pesadilla. Las oía crujir y rechinar de forma espantosa. Un sonido inhumano surgió del centro de la cosa, mientras las garras se enredaron y apresaron mi cuerpo casi desfallecido. En un arranque de rabia, me revolví violentamente y una tras otra fui librándome de mis ataduras. Por un momento creí desmayarme, pero haciendo acopio de mis últimas fuerzas, logré zafarme de aquella garra que me aprisionaba sin tregua al brazo derecho. Caí de bruces al suelo y, semejando un resorte, me incorporé de inmediato y corrí tan rápido como pude hasta el interior de la cueva, donde permanecí gran parte de la noche, pegado a su pared más profunda. estuve a punto de dormirme varias veces. Poco a poco, fui serenándome y recobrando el juicio. Me recosté y, haciendo breves cálculos, me di cuenta que por fuerza ya sería de noche. No me había dormido como las otras veces. Aquello era fantástico. Al parecer, ya no era esclavo de despertar, ignorante de mi condición, una y otra vez en aquella explanada de imperturbable primavera. Pero ahora sentía frío, miedo, sed y hambre, sensaciones que había olvidado que existían. Recordé que apenas había comido algo. Solo había tomado una pieza de aquella rara combinación de mora y fresa, de desproporcionado tamaño. Antes con eso me bastaba para paliar mi apetito durante un día entero. Y ahora... Miré a mi alrededor. El cielo estaba despejado y una enorme luna de color perla bañaba con su luz gran parte de la cueva. Me fijé que muy cerca de mí, la lluvia había formado un pequeño riachuelo al filtrarse sus claras aguas por las grietas de la cueva. Bebí de él, en principio con reparo, y luego con una ansia casi incontrolable. No tenía nada de comida para acompañar, pero al menos mi sed ya estaba saciada. Ahora, más tranquilo, me apoyé en la pared más seca del improvisado refugio y cerré los ojos para pensar. ¿Qué era esa cosa extraña? ¿Por qué me atraía de esa forma? ¡Dios! ¡Y qué horribles garras! En un momento recordé el sueño que había tenido. ¿Y si esos haces de luz tuvieran algo que ver con esa cosa negra? ¡Claro! ¡Claro! En el sueño, yo todo lo veía de forma diferente. Lo claro era oscuro y viceversa. Entonces, ¿son la misma cosa? ¿Llegará acaso un momento que de pura desesperación me arroje ante ellas? ¿A qué clase de infernal destino puede llevarme? Bueno, algunos de los que saltaban no parecían asustados en absoluto, pero quizá estuvieran hipnotizados o algo parecido. No entiendo nada. Además, en ese sueño, mi otro yo caminaba sin miedo hacia uno de ellos, pero ¿por qué? ¿Será esta la causa por la que siempre vuelvo a la verde explanada y miro con recelo a las tierras del sur? No lo sé. No puedo recordarlo. ¿Y ese niño? ¿Quién es? ¿Por qué me señalaba aquellas cosas? Tengo que descansar. Me volveré loco si sigo pensando en ello. De un brinco me puse en pie y me asomé, no sin cierto temor, desde el borde de la cueva. Ahí seguía esa cosa, ya sin nada saliendo de ella. Hierática, callada, vigilante. Parecía que no quería irse, pero tampoco se acercaba. Así que decidí recostarme de nuevo e intentar dormir un rato. Dormí profundamente durante varias horas. Nada perturbó mi sueño. Poco a poco, el amanecer de un nuevo día se aproximaba inexorable. La paz en la que se mecía mi mente quedó rota en un momento. La imagen del niño, otra vez, cada vez más cerca, haciéndome señales que no comprendía, gesticulando y poniendo muecas que era incapaz de interpretar, hasta que por fin me llegó un sonido de sus labios. ¡Despierta! Abrí los ojos al instante y desperté de forma brusca y violenta de mi profundo trance. Tambaleante me incorporé y caminé haciendo eses hasta la salida de la cueva. Aún no había amanecido, pero la poca luz que provenía del firmamento, cada vez más azul, hizo que apartara la vista. Sentí un punzante dolor de cabeza, como una migraña. ¡Ah! ¡Una migraña! Ya había olvidado el significado de esa palabra. Miré al frente y reconocí sin duda aquel lugar. ¡He llegado al río! ¡Sí! ese misterioso río que aún recuerdo de otras veces. ¡Ah! ¡Dios, qué dolor! ¡Uy, qué frío! Me quitaré las ropas para secarlas al sol. Oh, lo que daría por un bocadillo de jamón. Reí tontamente, pensando lo que había dicho. ¡Un bocadillo de jamón! Llevaba ni se sabe cuánto tiempo comiendo y bebiendo de frutas y plantas, que había olvidado que existía. Sin duda, ese lugar me hacía recordar. Dejé las ropas amontonadas a un lado, a la espera de que saliera el sol. Cuando un ruido, extrañamente familiar, me sobresaltó. ¡No! ¡No! Me dije completamente abatido. ¡Era otra vez esa cosa! Estaba en la orilla del río. Y ese chico, el chico que me despertó del sueño, estaba junto a ella. ¿Estaría en peligro? Tengo que hacer algo, pero ¿el qué? Sin pensarlo, me lancé a las heladas aguas del río. Estas se agitaban con lacerante ferocidad. Sentía dolor por todo mi cuerpo. La corriente me llevaba río abajo, así que nadé con todas mis fuerzas. La violencia de las aguas parecía aumentar por momentos. Pequeños remolinos se formaban a mi alrededor, tragándose todo lo que pasaba cerca de ellos. Esquivé uno y dos más, pero mis fuerzas se estaban consumiendo rápidamente. Aguanta. Ya casi estás en la orilla. Solo un poco más. Aguanta, Marcos. ¡Marcos! Ahora recuerdo mi nombre. ¡Marcos! Ensimismado con mi nuevo descubrimiento, no me di cuenta de que estaba entrando de lleno en un nuevo remolino que se formaba frente a mí. Noté que algo tiraba de mí y mi cuerpo se hundió con tal violencia que casi pierdo el conocimiento. Miré hacia arriba con esperanza de asirme algo, pero cada vez veía más lejos la superficie y más cerca las tinieblas del fondo. En una última y desesperada mirada, vi algo que se asomaba desde la orilla. Era una pequeña silueta. ¡Era el niño! Una mano entró tímidamente en las frías aguas del río. El pobre niño quería ayudarme, pero ya era demasiado tarde. Mi cuerpo ya se mecía a gran profundidad, sin tener yo ningún control sobre él. Cerré los ojos y esperé mi fatal destino. Una luz cegadora, proveniente del fondo del río, me llamó la atención. Era tan fuerte que traspasaba mis párpados, haciéndolos inservibles. Abrí los ojos y no podía creer lo que estaba viendo. Seguía hundiéndome en aquel espantoso torrente de aguas cortantes y mortales. Pero mi destino no era el nigérrimo fondo, sino la verde explanada donde siempre despertaba. No, no podía creerlo. Eso tenía que ser una pesadilla. Poco a poco, mi dolor se fue calmando y me invadió una neutra sensación de alivio y desesperación al mismo tiempo. Giré mi cabeza hacia arriba y pugné por vislumbrar la escasa luz que provenía de la ya tan lejana superficie. ¡Estaba perdido! De pronto, noté que algo me asía fuertemente por el hombro. Una mano menuda y suave, pero con una fuerza sobrenatural, tiró de mí hacia arriba y poco a poco vi cómo se alejaba la luz cegadora del fondo, como si fuera un espejismo. En unos instantes me encontré fuera del agua y aún asido por aquella mano infantil. Yeah. Me había rescatado el niño. ¿Pero cómo? Sus ropas estaban secas y por lo menos mi cuerpo se encontraba a 10 metros sumergido en las aguas. ¿Cómo había podido alcanzarme sin meterse en el agua? Y si lo hubiera hecho, ¿cómo habría vencido la fortísima corriente? Cogí las manos del niño y las acaricié. Gracias, pequeño. Él no dijo nada. Se limitó a sonreír y a mirarme de arriba abajo. Pero, ¿quién eres? ¿Por qué me resultas tan familiar? En ese momento, reparé en mi cuerpo. Estaba lleno de heridas y el dolor era insoportable. Tenía los miembros entumecidos y apenas podía moverme. Pero, ¿por qué me pasa esto ahora? ¡Qué dolor! Un intenso dolor no me dejaba escuchar aquel infernal ruido que se acercaba cada vez más y más a mi espalda. Oye, ¿de dónde has salido? El niño tocó con sus manos mis mejillas e hizo que le mirara directamente a la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Volvió a sonreír y me señaló, primero a mí, y luego fue moviendo lentamente su mano hasta apuntar algo que se movía pérfidamente a mi espalda. Cerca, muy cerca. ¿Qué pasa? Otra vez no. Me di la vuelta y vi con horror que aquella espantosa forma de energía negra, de horribles tentáculos y garras, se acercaba, resuelta hacia mí. ¿Pero por qué? Miré de nuevo al niño, buscando en él alguna explicación o alguna salida. No lo sé. Estaba desesperado. El niño ya no señalaba la horrenda monstruosidad. Sin embargo, se acercó a mí y me abrazó cálidamente. De sus ojos brotaban lágrimas que se mezclaban con las mías y en un momento me miró a los ojos y dijo... ¡Papá! Noté cómo mi corazón volvía a latir y aunque el dolor era insoportable, reconocí a ese pequeño niño. Era Juan, mi hijo, mi pequeño hijo de apenas 3 años. Le abracé con más fuerza aún y él me correspondió. Pero algo tiró de mí, alejándome de él, de mi hijo. La masa ahora era una gran bola de humo, sin forma, intangible, etérea, que me rodeaba con sus aserpentados apéndices. Miré hacia el suelo y mi hijo me sonreía feliz y tranquilo. Con sus diminutas manos me empujaba hacia el interior de la humeante entidad. Su mirada era triste, pero a la vez llena de esperanza. Su sonrisa era sincera y tranquila. Para mi asombro, su cuerpo pareció flotar también, pero se posó sobre el río y se deshizo en el agua. Su cuerpo pasó a formar parte del río. Se unió con él y cuando desapareció fundido con sus aguas, estas quedaron en calma. Arropado por una sensación de liberación, dejé de resistirme y me sometí a la voluntad de aquella cosa que me atraía hacia su interior. Casi al instante, unas manos de humo negro me abrazaron sumiéndome en un abismo de absoluta tiniebla. El dolor se hizo más intenso y aunque no veía absolutamente nada y me limitaba a flotar en un extraño vacío de inescrutable oscuridad, era consciente de cada parte de mi cuerpo que se retorcía con espantosos movimientos. No sé el tiempo que pasé de esta forma, suspendido en las tinieblas, con la única compañía del agudo dolor y el profundo palpitar de mi corazón. Pero se me hizo eterno. ¿Acaso ese era mi castigo? por abandonar las artificiosas comodidades de mi vida pasada en aquella verde llanura. No lo sé, pero un momento. Veo algo y oigo algo. Son débiles sonidos que me rodean, pero no entiendo nada. Parecen palabras, pero me resultan inconexas y carentes de sentido. Y esa luz me ciega. No quiero volver otra vez allí. No quiero. Estoy perdiendo el sentido. Me mareo. Todo gira. Y esa luz, cada vez más cerca. No puedo más. No. ¿Qué sucede? ¿Qué luz es esta? No puedo hablar. ¿Qué tengo en la boca? En mi garganta. ¿Qué es ese ruido? No. Otra vez siento que me voy. Así está mejor. Pero, ¿dónde estoy? Marco, mira aquí. ¿Puede verme? No intenta hablar. Mueva la mano si puede entenderme. Bien. Veo que me escucha. No hable. Tiene puesto un respirador y sería doloroso para usted. Aquí hay personas que quieren verme, pero no se excite. Ahora necesita descansar. ¿Descansar? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué más estoy? Hola, Marcos. Es mi mujer, Sandra. No digas nada. Solo mírame. Mi hija, la Victoria. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está mi pequeño? Oh, Dios, ahora recuerdo todo. El coche. Ese maldito camión. Vistiéndonos. Y el río. Todo el río helado, engullendo el coche, hundiéndonos en él. Juan, otra vez me duermo. No quiero, no. Quiero quedarme. Por favor, quiero quedarme. Mire, señora, tenemos que atender a su marido. La UC no es sitio para ustedes. Ha sido un coma largo. Demasiado largo. Debe comprender que necesita reposo y tranquilidad. Si todas las pruebas van. Desperté. Sí, desperté de un larguísimo sueño. Pocos apostaban por mi recuperación. Un milagro, han dicho muchos. Sí, un milagro. Un milagro con forma de niño. Mi hijo. Al contrario que muchas personas, guardo bastantes recuerdos de aquella experiencia, de mis vivencias en aquella especie de lugar, donde van los no muertos y los no vivos. Algo ni blanco ni negro, ni frío ni caliente, neutro. No quise hablar con nadie de lo que aconteció mientras duró el coma. Nadie conocía la fabulosa historia que ahora he relatado. Nadie conocía la verdad, mi verdad sobre lo que ocurrió y cómo ocurrió. Cómo mi hijo Juan, con apenas 3 años, me salvó de aquel mundo de vivos que no sienten y muertos que caminan como vivos. Cómo guió mis pasos hacia la vida, la dolorosa vida, el terrible sufrimiento que comporta el renacer, el volver de aquel extraño paraje entre la vida y la muerte. Un día, antes de acostarme, relaté la aventura que viví durante el largo trance a mi mujer. Quise compartirlo con ella, solo con ella. Lloramos juntos la muerte de Juan. Y cada 18 de diciembre, día en que regresé al mundo de los vivos, Sandra me pide que le cuente una y otra vez esa preciosa historia. Ah, no sé si me cree o no, pero lo que estoy seguro es que nos hace sentir más unidos entre nosotros y más cercanos a nuestro querido Juan, nuestro pequeño y querido muchacho que pronto hubiera cumplido los 8 años. Hoy puedo decir que soy un hombre afortunado. He regresado a la vida, de donde pocos, muy pocos vuelven. Y he de confesaros un secreto. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo a mi hijo, siempre de la misma forma. Emerge lentamente del río imaginario y nos fundimos en un eterno abrazo. Él y yo, a través de aquella fantástica experiencia, quedamos inquebrantablemente unidos. Unidos por algo que no comprendo ni quiero comprender. Ah, y sé que nunca estaremos juntos en el mundo que comparto con el resto de mortales, pero tampoco separados, pues estamos, en cierto modo, extrañamente unidos. ¡Papá! ¡Te quiero! ¿Qué tal, Hordas? ¿Qué os ha parecido la historia? Bueno, ¿ha habido lugar para una lagrimilla o sois duros de roer? Y no llorasteis ni con el principio de la película Up. Muy pronto subiré un episodio extra con más información sobre esta historia tan importante y especial para mí. Información cercana y de primera mano para los más cafeteros. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado y que, bueno, hayamos vivido esta aventura de forma apasionada junto a su protagonista, Marcos. Y como no, junto a nuestro héroe infantil, Juan. Extrañamente Unidos ha sido escrito por un servidor, Miguel Ángel Pulido. También me he encargado de la dirección, el montaje y la postproducción, además de interpretar el papel de Marcos. Juan ha sido interpretado por mi sobrinejo Sergio, cuando tenía apenas 3 añitos. Bueno, y qué bien lo hace el canijo, ¿eh? Y en los demás papeles, pues ha participado parte de mi familia. Mi padre, Miguel Pulido, por ejemplo, en el papel del doctor, y mi madre, Amalia Vega, en el papel de la esposa de Marcos, Sandra. Como os digo, esta ficción ha sido muy especial para mí y también fue el nexo de unión que tuve con Antonio Reverte. Pero bueno, eso ya lo contaré, como digo, en otro momento. Muy pronto podréis disfrutar de una nueva ficción. No quiero hacer spoilers, pero ya os digo que podéis escucharla bien prontito. Como siempre, portaos bien o no. Si veis una mancha negra que os quiere tragar, a lo mejor no es tan mala y solo quiere pediros tabaco o la hora. Bueno, yo aún así intentaría escapar. Nunca se sabe lo que os puede pasar. Nos vemos muy pronto, Hordas. Chao, chao.